¿Qué? Fue música del mundo con el grupo vocal argentino. Siga con nosotros, son las 6 de la tarde, 2 minutos. Quieres escuchar una emisión más de Safari, una producción de Antulio García. Safari, exploración a la música grabada. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. Muy buenas tardes, estamos en el 90.5 de FM Radio UV, en esta calurosa tarde en Xalapa, Veracruz, capital del estado. Y saludo a Alberto Platas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos una vez más transmitiendo en vivo el programa de Safari. Escuchábamos una grabación, abrimos el programa con un tema de las canciones de África Ecuatorial. Muchas gracias al maestro José Luis por proporcionarnos 33 de la colección del Museo del Hombre de París. Así es. Un disco con una portada increíble, ¿no? Así es, sí, tiene una foto dado como de los años 20 de esa África con los exploradores. Exploradores, ¿no? Del tipo de la exploración. El safari. Y vienes con mucho sueño. Sí, pero no pero por viene, eso. Oye, por favor. Pero no vine, pero no por eso voy a faltar a Safari. No, jamás. Está muy cansado. Estamos otro viernes más. Es que el clima como que te, no sé, te atonta, Te atonta. Bueno, pues nuestro público, pues No lo merece. Y sí, y hablando de merecer, vamos a escuchar algo de tradición africana, de raíz africana, pero asentado en la isla, en Cuba, ¿no? Así es, este dúo dinámico, Celina y Rutilio, vamos a escuchar un tema de su autoría y que fue un número que funcionó bastante en México en esa mitad de los 50s. Uh-huh. Vamos a escuchar Flores para tu altar. Uf. Traigo mis flores para tu altar. Safari, exploración a la música grabada. Safari, repertorio de cañonazos. De vuelta en Safari, y como decías, ¿no? Un clásico de los años 50 y los 60. La canción de Changó, quizá la más conocida, ¿no? Que puede Changó ser como uno de los números que más destacaron a este dúo, pero este tema también fue uno de los que más se radiaron por aquella década. Sí, y recordando esta canción dedicada a Changó, hay una película, no recuerdo el nombre, de los años 50, que es una película de vaqueros, un western mexicano, en donde al final hace una fogata como a media película y cantan esta versión. Bueno, ponen la versión de Inés Rutilio, ¿no? De Changó, que iba Changó, y se utilizó para el cine en México, ¿no? Buena parte de su discografía fue muy socorrida. Sí, editada acá con la línea Echo, uh-huh, con esta disquera, y pues fue un éxito rotundo de ventas. Así es. Y continuando con esta línea de música afrocubana, en México, igual durante esa época, un par de músicos se consagraron como los versionistas o quienes hacían las adaptaciones de música afrocaribeña. Incluso bautizaban las orquestas. A los Jimbola, por ejemplo. Ejemplo, ellos lo bautizaron. Y dentro de su repertorio, pues además de música cubana, pues había música puertorriqueña, ¿no? Que es el caso de la canción que vamos a escuchar de este músico emblemático boricua, que Efraín Rivera Castillo, alias Mon Rivera, él se hace llamar Mon Rivera en honor a su papá, a Montserrat Rivera. Tiene nombre como de pelotero, ¿no? Pues era pelotero. Ni más ni menos era pelotero en los indios de Mayagüez. Jugaba él, y él dividía su vida entre el béisbol y la rumba. Y entonces en un momento tuvo que decidir, y bueno, esta carrera de músico lo llevó a rescatar parte del legado musical de su papá, que era un plenero muy muy famoso en Puerto Rico, en Mayagüez, y él hace adaptaciones a la bomba y al aguinaldo, que después también popularizaría Héctor Lavoe, ¿no? Por ejemplo, pero el aguinaldo, la plena, la bomba, como sonidos propios de Puerto Rico, se fusionan años más tarde en Nueva York, y también es una de las buenas y grandes raíces de la salsa, ¿no? Todos los New Yorkers que habitan en Nueva York durante los años 60 y 70, con el nacimiento de la salsa, pues tienen como uno de los más grandes referentes a Mon Rivera, que era muy famoso por sus trombones, ¿no? Por sus arreglos, secciones de vientos, sí, ¿no? Y su cómo narraba las canciones, hacía que fueran hasta cierto sentido, con cierto toque de comedia, sí, con todo esa onda costeña que traía. Así es, sí, humorístico y también contestatario, tenía una base bastante contestataria, y le decían el rey del trabalenguas, ¿no? Era por la manera en cómo cantaba. Y quienes traen parte de su música, de su legado musical a México, y hacen versiones pues casi en las mismas décadas, ¿no? Son Lobo y Melón. Así es, vamos a escuchar una versión de Lobo y Melón de este tema de Mon Rivera, y vamos para allá. Lo perdí jugando. cual boca, pero, pero, que se iré y agarró, pero, palo y le dio en el coco. Y las hijas se reían, se reían, se reían, una de ellas se rió, se rió, se rió, camina, gordo. Vaya, canicón, camina. Camina, camina, valí. Camina, valí. Visión musical de los sentidos. Regreso en el 90.5 de FM Radio UV. Estamos en Safari y en redes sociales. ¿Cómo nos encuentran, Aoli? En redes sociales estamos como Safari Jalapa. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Un poco abandonado, pero lo tenemos. Ya lo abandonaste. Muy mal, Aoli. Escuchamos de original de Mon original Rivera. Original de Mon Rivera, la interpretación de Lobby Melón. Este dúo de músicos increíbles que a su paso tuvieron varias orquestas. Fue de los primeros mexicanos en firmar con Fania, uh-huh, el mítico disco de Melón y Pacheco. Sí, y decían ahí las malas lenguas que tenían un carácter bastante... Ambos. Sí, bastante intenso, ¿no? Y que eran un poco difíciles de tratar, pero bueno, la verdad es que hacían... Creo que las últimas presentaciones que vi fue en televisión pública. Creo, sí, seguro fue en el 11, en estando juntos con la orquesta y después otro programa que había nocturno. Ya solamente uno de ellos estaba interpretando el piano. Uh-huh. Mucho son montuno, mucha bomba, mucha plena, la que ellos versionaban. Y bueno, en esta versión de Mon Rivera, que decíamos que las grabaciones no eran lo mejor, ¿no? Sí, que lástima, ¿no? De que el disco está pulcro, pero la grabación no es óptima. Las Camden mexicanas no eran buenas, pues, en Lobo y Melón. No, muchas salieron en otros sellos, inclusive en otros países. Sí. Sí tenían una sonoridad. En Venezuela, en discos Big, los discos son muy buenos, el sonido es diferente. Las ediciones Rex, por ejemplo, uh-huh, son también buenas, ¿no? Sí. Entonces, si ven ahí discos de Lobo y Melón en Vic, háganse de ellos, son muy buenos y se escuchan muchísimo mejor que las versiones mexicanas. Sí, pues bueno, vamos a también invitar a nuestro auditorio para que el día de mañana, el sábado 1 de abril, a partir de las 8 de la noche, estará DJ Coronel, ahí en el restaurante El Zapata, en Santos de Goyado 45, va a haber un evento, una como muestra de food trucks, y él va a estar haciendo su show, poniendo rock, funk, su hip hop, el electro. Bien. Y pues ahí un saludo para Coronel si nos sintoniza, y ahí los esperamos. Aprovechando también, mandando saludos para nuestro amigo Rafael Aparicio, que nos sintoniza, nuestro amigo Alejandro Bolo, nuestro amigo el señor Kenny de la Soflama, que también está, Ñaña, todos ellos que nos escuchan allá en Jico, que nos está escuchando. ¿Sí? El licenciado Marcos Vilis, en Coatzacoalcos, que nos escucha nuestra amiga Samantha Sotelo. Pues a todos ellos les vamos a mandar un abrazo y le vamos a dedicar la siguiente canción. ¿Qué vas a dedicar? Pues ahorita mencionamos The Funk. Porque además ya está como bastante cálido el ambiente. Sí. Pues, no solamente allá afuera. Del movimiento Hostel. Vamos a hablar del movimiento Hostel, de cuando emigran los cubanos, llegan a Miami y llegan en el choque cultural de el apogeo de la música disco, y ellos con su son montuno. Surge este género bailable, sí, llamado sí. Hostel. El hostel es muy emparentado también con el bugalú. Así es, ¿no? Con el chingalín también hay como unos pues sí, es música también adaptada para los públicos estadounidenses en ese momento. Y toda esta descarga latina que tenía Joe Cuba se presenta en este disco, que es Cocinando la Salsa, ¿no? ¿Qué así se es. Llama? Así es, ya editado ya con Fanny. Uh-huh. Está una edición ya de esta disquera. Y pues vamos a escuchar un poco de Hostel, dedicado para todos los amigos que nos están escuchando. Bien. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Joe Cuba, escuchamos por el 90.5 de FM, 6:26. Mira, nos sincronizamos. Muy bien, bien hecho. Ahí estaba, pues, para todos los amigos. Y el fin de semana pasado estuviste en el Jardín de las Esculturas. Estuviste ahí junto a Coronel, ¿no? Sí, ahí estuvimos una charla. Una atenta invitación de Coronel y agradecer a la gente, ¿no? Los asistentes, estuvo todo muy... muy bien, muy fluyeron las bandas, tocaron bien y estuvimos charlando de una década específica del 1964 a 1972, el fenómeno del rock hecho en México. De esas bandas empezamos, pues, tratamos de dividirlo en tres bloques, lo que era Tijuana, después el movimiento que ya empiezan a cantar en español en Guadalajara, el rock original. Después ya se consolida y empiezan las versiones ya muy similares a las extranjeras en la Ciudad de México. Y por último, el fenómeno de los grupos en el Golfo de México, ese rock que hubo hasta antes de 1972. Que no fue poco. Fueron bastantes bandas que estuvieron y pues de eso trató la conferencia. Así que en redes también publicaremos cuando daremos más charlas al respecto. Y pues es muy... muy divertido, muy dinámico, la gente comenta, a veces no quiere comentar, pero disfrutan el escuchar estos discos que estamos compartiendo. Sí, que no son ni tocadas ni presentaciones como DJ, ni mucho menos. Es una idea que se tiene sobre el disco, sobre el vinilo y sobre la música, ¿no? Que es música comentada, ¿no? Son sesiones de escucha donde la gente participa de otra forma, no necesariamente bailar. Bueno, nos sacaron a bailar en el puerto de Veracruz, pero porque no teníamos de otra, ¿no? Al final, una vez allá en el Atarazanas terminó en sesión de baile, pero... pues, pero en realidad era sesión de escucha. En realidad era una sesión de escucha, pero nos sacaron a bailar, lo cual también agradecemos mucho. Pero es una idea más bien de comentar la música, de platicar alrededor de la música, y que la gente también, bueno, todos los que están ahí en ese espacio... Un saludo al maestro Morán, si nos está escuchando. Eso, sí, también involucrarse también en estos procesos, ¿no? Y en estas sesiones de escucha hemos encontrado gente increíble, ¿no? Compañeros que de pronto ya se hacen también colegas y que nos mandan información, nos mandan música. Coleccionistas, incluso que están ahí. Que tienen documentos importantes de la historia de la música, como recordaba hace unos días el señor que conocimos que tenía música. Bueno, es que estos eran las grabaciones de Pancho Villa. Sí, eran las, y de Zapata. Lo que escuchaban ellos dos. Exacto, entonces... Uh-huh. Nos quedamos impresionados, ¿no? Con el poseer ese tipo de documentos. Esa historia musical que se va engarzada de la historia, pues, de un país. Así es. Y en lo personal quiero agradecer a Augusto Mandujano y a Daniel Aquino, quienes están participando y sacando a flote un proyecto en Chiapas, que es el Andador San José, en el cual están llevando proyectos principalmente de Jalapa. Están invitando muchos proyectos, está yendo mucha gente de aquí a activar como esta vida nocturna en Comitán, y la verdad es que son unos organizadores increíbles, ¿no? Nos trataron maravillosamente bien, incluso nos dieron ahí un mini tour por distintos lugares, regresamos con un par de kilos de más, como es debido además en cada viaje, ¿no? No precisamente por discos. No, esta vez no fueron por discos, pero sí agradecerle mucho a Augusto, a Daniela, a la gente del Andador San José, a la gente del municipio de Comitán, que bueno, nos mandaron la invitación, y el fin de semana pasado estuvimos por allá. Hubo safari allá, cuéntame. Hubo safari allá, bien. La gente bailando, mucho extranjero, ¿no? Como es propio de esta zona de la República, San Cristóbal, Comitán, ¿no? Toda esta zona son... donde hay mucho personaje de diferentes lugares del mundo, y eso también enriquece, ¿no? los espacios, y enriquece también los diálogos. Estuve platicando ahí con gente de Islandia, ¿no? Que se interesaba mucho por la música, y por la música veracruzana en especial, ¿no? La música afrocubana que se hizo en Veracruz. Y pusimos ahí, representamos el safari eso por allá. Es todo. Y pues hablando de representar y de música. Pues vamos a Ponce. De música afrocubana y de un cantante que vivió en el puerto de Veracruz. El cantante. El cantante. Puesto ni más ni menos que por Benny Moré. Así es. Pues no necesita presentación. Esto es el señor Héctor Lavoe. Vamos a escuchar un clásico ya de él. De hecho, creo que no habíamos puesto Héctor en tiempo. No. Bueno, vamos a escuchar Cheche Colé. Expedición musical de los sentidos. Seis con 35 de la tarde en Radio V. Y esperamos que haya disfrutado mucho esta canción. Un tema clásico, un tema festivo y pues también marcó una época. Marcó una época y hay muchas versiones también de esta canción. La versión de Pachamata y Antibalas. Sí. Estaba recordando esa versión. Sí, esa versión de Antibalas también es muy buena. Es buenísima. Sí, me gusta mucho. Y también hay versiones hasta en dub que se han hecho esta canción. Bueno, muchos músicos han tocado también esta canción en vivo. La han la han reinterpretado. Y los remixes, que ahora está incluso la nueva etapa de la Fania, que ya no es firmando bandas en sí, sino es proponiendo una remezcla de su catálogo. De su catálogo por DJs que estén moviendo la onda, el mombatón y todo lo que viene como de vanguardia. Entonces ahí también se están reversionando estas canciones, pero bueno, escuchamos el disco original de la época y pues estamos recordando. Entramos con todo en la primavera, ¿no? Y seguimos con más música. ¿Tú qué traías? Pues ahorita vamos a escuchar... ¿Por qué te llamo yo? El septeto cubano. Muy bien, cuéntanos. Pues es una tradición, ya esta canción llega aquí por mucha influencia de los sonideros, ¿no? Se ha vuelto casi como un estandarte esta canción en los barrios de Tepito. Uh-huh. Estamos nada más y nada menos que hablando de El Rumberito. Así es. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Safari por el 90.5 de FM Radio UV. Recuerden seguir las redes de Radio UV en Facebook y en Twitter, y Safari como Safari Jalapa en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muy bien. Safari, repertorio de cañonazos. De vuelta en Safari por el 90.5 de FM Radio V. Y saludamos a toda la gente que nos escucha fuera de Jalapa. Mucha gente en el transporte nos escucha, escucha Radio V. En el puerto, Medellín, y ya saliendo de Medellín te vas a escuchar un poco la estación perfectamente. Así que un saludo para toda la gente que nos escucha. Y también un saludo para nuestros amigos de Heavy Burgers y de la Donería Pizzería, que está ahí en Adalberto Tejeda. También un saludo. Andaba transmitiendo en vivo. No sé si estaba poniendo Safari, pero... Muy bien. Pero muy mira, bien. Mira. Al ritmo de Safari. Pues, al ritmo de Safari. Estamos girando 33 revoluciones, seguimos poniendo música y pues ya agarramos... Ya le dimos este rumbo al programa. Ya, pues ya nos quedamos, ya. Ahí nos quedamos estacionados, ¿te parece? Muy en bien. En el trópico. Vamos con en la música, música tropical. Tropical. Y vamos a escuchar algo sabroso. Así se llama la canción de Nelson Padrón y Paquito Echeverría. Vamos a escuchar esta pieza. Igual, no nos vamos a salir del rumbo el día de hoy. Algo sabroso y regresamos a Safari en el 90.5 de FM Radio V. De vuelta en Safari y ya, bueno, falta un poco para que nos vayamos, 6:47. Nelson, ¿te quieres quedar? Algo sabroso. Ah, ah, ah. Nelson. Y hablando de Nelson, la comunidad afro, y no solamente la afro, sino también había durante el nacimiento y auge de estos ritmos que estamos escuchando, pues ya nos quedamos estancados ahí. En la descarga de hoy, latina. Afortunadamente, el día de hoy en Safari estamos en estos ritmos. Y también la comunidad chicana tenía una fuerte presencia de ritmos latinos. Bueno, podemos hablar de Santana como la referencia, ¿no? Una de las referencias inmediatas. Malo, con sus interpretaciones, Toro, Sapo, todos estos grupos. Así es, y vamos a escuchar una versión de La Crema de Nueva York, de una canción que está muy identificada con... que no escribieron mexicanos, ¿no? Ni mexicoamericanos, pero que sí está muy... De War, pero sí está muy, muy este, muy, muy emparentada con esta comunidad, que es el Cisco Kid, que es la versión, digamos, que hacen de la canción de War, pero una versión más hacia el latín. Vamos a escuchar de La Crema de Nueva York de Cisco Kid y nosotros regresamos a Safari. ¡Oh, Pancho! ¡Oh, Cisco! Sabes, amigo. Safari, repertorio de cañonazos. Y siendo las 6:53, casi para irnos, regresamos a Safari. Tenías unos saludos, ¿no? Tengo unos... No, no tengo unos saludos. Amenaza. Tengo una nota amenaza. Nada más. Una nota que alguien nos debe desde hace como un año, unos chininis. Seguimos esperando. Tenemos un grano en la lengua del el antojo de los chininis. Lo ha dicho. Y pues nada más no llegan. Bueno, ahí está. Nada más para que apunten los radioescuchas. Ya sabe qué radio escucha esa. Si no, pues nos pueden mandar también unas donas, unas pizzas, una hamburguesa, no hay problema. Son bienvenidos, o unos discos en su unos discos, no, están escasos. Escuchamos The Cisco Kid con la crema de Nueva York. Dieron ganas de subirse al Lowrider e irse al cualquier destino que sea el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia, el habernos escuchado el día de hoy, que han disfrutado esta selección latina, esta selección montuna, salsera, bugalucera, plenera, que estuvimos escuchando en diferentes momentos, en diferentes versiones. Agradecemos muchísimo a Joel Bonilla en los controles, a Naoli y a la gente de Radio V que estuvo aquí, que es nuestra casa. Pues nos vamos a ver la próxima. Mando un saludo para Zulita, que nos escucha aquí en el centro. Y nos vemos el viernes con más música, girando a 33 y a 45 revoluciones. Así es, muchísimas gracias a todos. Y nos encontramos el próximo viernes, recuerden, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Nos encontramos en 8 días. Bye. Tú me mandaste a decir en un papelito blanco, tú me mandaste a decir en un papelito blanco, ¿cómo quieres que se quiera? Tú en el pueblo y yo en el campo, yo te leo. Que tú en el pueblo y yo en el campo. También me decía el papel que tienes a quien querer. También me decía el papel que tienes a quien querer. Y en eso estamos iguales. Si tú tienes, yo también, ay, yo te leo. Que si tú tienes, yo también, de verdad. Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías. Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías. Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría. Yo le que lo que me dio fue alegría. De tu desprecio me río, de ti no tengo cuidado. De tu desprecio me río, de ti no tengo cuidado. Porque amores como los tuyos a mí nunca me han faltado. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Tas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México, Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación.